Pedro Arrupe, misionero en el Japón durante años, fue testigo del horror de la bomba atómica, elegido superior general de la Compañía de Jesús, a la que dirigió durante el posconcilio, contó en una ocasión cómo se decidió a seguir a Jesucristo de una manera más radical. Tenía 19 años en agosto de 1926 y como estudiante de medicina acababa de conseguir la matrícula de honor en dos de las asignaturas más difíciles de la carrera, superando incluso al que luego sería premio Nobel de medicina, el doctor Severo Ochoa. Todos le auguraban un brillante futuro como médico. A las pocas semanas de la muerte de su padre, la familia decidió pasar el verano en Lourdes, considerando el ambiente tranquilo, pacífico y espiritual del conocido pueblo. Como estudiante de medicina, consiguió un pase para poder estudiar de cerca los casos de enfermos que acudían con la esperanza de conseguir la curación en la gruta. Un día había ido con sus hermanas a la explanada donde los miles de enfermos esperaban la procesión del Santísimo Sacramento. Una mujer ya mayor llegó empujando una silla de ruedas en la que, retorcido y pálido, iba un joven de unos 20 años. Pasaron justamente delante de ellos. Una de las hermanas susurró al oído de Pedro: «Mirá a este pobre chico en la silla de ruedas». Pedro lo siguió, ya que se sintió movido por la devoción con la que la madre recitaba el rosario y de vez en cuando suspiraba: «Virgen Santísima, ayúdanos». El obispo pasaba de enfermo en enfermo, bendiciendo a cada uno con la custodia. Cuando se detuvo delante de la silla, el joven miraba con tal fe e intensidad la Sagrada Hostia que muchos se quedaron mirando emocionados. Y de repente, el joven saltó de la silla completamente curado. Todos los que estaban alrededor empezaron a gritar emocionados: «¡Milagro! ¡Ha sido un milagro!». Pedro quedó atónito por lo que había presenciado con sus propios ojos. Gracias al pase que tenía, pudo asistir al examen médico del joven y al estudio del caso. Cuando sus familiares le preguntaron sobre su opinión, contestó lleno de emoción: «El Señor lo ha curado». Así termina textualmente su narración. «Volví a Madrid, pero los libros se me caían de las manos. Mis compañeros extrañados me preguntaban: ¿pero qué te pasa, Pedro? ¿Tú has cambiado?». Sí, había cambiado. Y me encontraba como en un sueño por culpa de lo que había presenciado. 3 meses más tarde, Pedro dejaba sus estudios para entrar en el noviciado de los jesuitas de Loyola. Era el comienzo de una vocación verdaderamente admirable. Esto nos hace pensar en la vocación. Federico Suárez, en el libro La Virgen Nuestra Señora, tiene un texto que yo lo he meditado y ahora quiero compartirlo con ustedes. Él escribió: «El descubrimiento de la vocación personal es el momento más importante de toda la existencia. Hace que todo cambie sin cambiar nada. De modo semejante a como un paisaje, siendo el mismo, es distinto, después de salir el sol, que antes, cuando lo bañaba la luna con su luz, o lo envolvían las tinieblas de la noche, todo descubrimiento comunica una nueva belleza a las cosas y como al arrojar nueva luz provoca nuevas sombras, es preludio de otros descubrimientos y de luces nuevas, de más belleza. Ahí termina la cita de Federico Suárez, pero nos hace pensar mucho en esta vocación del padre Arrupe y también nos lleva a pensar en nuestra vocación. Siempre tenemos que descubrir esas luces nuevas, como decía Suárez. Ellas nos permiten ser fieles a lo que hemos de cumplir en la misión recibida. Es Dios quien nos llamó, sirviéndose de distintos acontecimientos, como le pasó al padre Arrupe, a cada uno nos ha sucedido algo distinto, pero Dios nos sigue llamando hoy. Pase lo que pase, tenemos que seguir adelante, porque si Él nos hizo su llamado, nos sigue dando la gracia para ser fieles a lo que tenemos que seguir haciendo. Porque, miren, como dice la Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.